Mi bella Eurídice, la más tierna flor, marchita y triste por un dios traidor, retocia tu blanca pierna y te inoculó la paz eterna con su Orfeo escuchó, si quieres liberar a tu gran amor, anda por esta oscura senda hasta ver el sol. No mires hacia atrás, de frente debéis mirar, nos iréis saliendo de aquí. Yo salí